Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Dulce José da Silva Pontes, nacida en Montijo el 8 de abril de 1969, es una cantante y compositora de fado portuguesa conocida artísticamente como Dulce Pontes. A Dulce Pontes se le considera como una artista de world music. Su actividad artística contribuyó al renacimiento del fado en los años 90 del siglo pasado. Pontes se distingue por su voz versátil, dramática y con calidez emotiva, y compone algunos de los temas de su repertorio. Ha actuado junto a artistas como Ennio Morricone, Yorgos Lagaras, Andrea Bocelli y José Carreras. En su niñez estudió música en el Conservatorio de Lisboa, donde aprendió a tocar el piano. Estudió danza contemporánea entre los 7 y 17 años de edad. Tiene en su haber 11 discos solistas y una cantidad de presencias en discos colectivos y sencillos. Perfil es el 11º álbum de Dulce Pontes. Se trata de una vuelta a sus raíces, a los artistas y a las historias que la inspiran, una colección realmente muy hermosa de 11 pistas. Se mueve entre el fado y la música popular portuguesa, abren sus horizontes al jazz y a la música latina, con producción de Dulce Pontes y el músico cubano Yelsi Heredia. Digamos que Dulce Pontes llevaba 4 años sin publicar un trabajo nuevo, discográfico, y esta es una de las ocasiones que vamos a escuchar algo nuevo a nuevo. Escucharemos entonces desde su disco Perfil del año 2022 el tema de dominio popular de Gindana Hanova, La Aranjinha. Senhora do amor teu. Mundos Diferentes. Editó solo 4 discos, 2 con Big Brother and the Harding Company, 1 con la Cosmic Blues Band y el disco póstumo Pearl con Full Tilt Boogie. Les estoy empezando a contar algo de la gran Janis Joplin. Decía ella: en el escenario hago el amor con 25.000 personas cuando canto, luego me voy a casa sola. Dicen también que los grupos que la acompañaban no parecían estar a la altura de su tremenda y doliente voz. Tony Castarnado, que es un autor que ha publicado 3 libros dedicados a reflexionar sobre el papel de las mujeres en la música, ha dicho de Janis Joplin que llevaba al límite su canto, que tenía una capacidad vocal que pocas veces se ha visto y que las actuaciones en vivo la retrataban mejor que los discos. Aun cuando, dice él, se escucha hoy Pearl y suena fresco y moderno. Albert Grossman, que fue el manager de Bob Dylan, fue quien la descubrió en un bar de San Francisco y la ayudó con la organización de su carrera. Tuvo actuaciones inolvidables en el Festival de Monterrey en 1967, donde con 24 años hizo una actuación deslumbrante junto al gran Otis Redding y al gran Jimi Hendrix. También actuó en el Festival de Woodstock en agosto de 1969, en el Festival de Toronto en Canadá en el 1970, y entre otros tantos en el Festival Express de Alemania. En enero de este 2022 hubiera cumplido 79 años. Y esto, sin pretender para nada hacer un homenaje, sino una celebración de la música de Janis Joplin, es para invitarles a que escuchemos juntos esto que es Summertime en la gran voz de Janis Joplin. Thank you.